kabo debe. Oya lelo, o baby si bo kili awa. La mokanzi, kana elenga paraiso. Ami pesi, yo so se na yo. Felicite, mwana mwasi su kabo debe. Oya lelo, o baby si bo kili awa. La mokanzi, kana elenga paraiso. Mama, mama, mama, Baluka, vale, mango, yeah.